Cuando a la puerta del vino le da el sol de la tarde, resplandece como fuego vivo, potenciado por la vejez de sus piedras y ladrillos, recortada siempre sobre un fondo de cielo muy azul en muchas de las limpias tardes de verano y empañada de nubes blancas en otoño o primavera, como si el sol de la tarde, el azul y nubes en el cielo y la quietud serena frente al tiempo fueran su eterno alimento. Tú sabes que es muy hermosa esta puerta, un sencillo arco de tierra, ladrillos y piedras, todo en tonos rojos como las murallas y palacios de la Alhambra, aislada del resto de monumentos y por donde pasan el arco que formando la puerta casi todos los turistas que vienen por aquí. Te recuerdo y aunque cierre los ojos, te veo cruzando por esta puerta. Tanto tiempo y todo tan vivo. En esta calurosa y blanca tarde de verano, me he venido frente a esta puerta y la observo. Según se remonta desde la Puerta de la Justicia, a la izquierda y un poco antes de llegar a todo lo alto, hay una calle empedrada como la que sube desde la puerta principal y es, o más bien fue, una de las entradas a la Alcazaba, a lo que ahora son los jardines de la Darby. En esta calle solitaria y un poco en cuesta es donde muchas tardes me siento frente a la Puerta del Vino. Por eso siempre la veo bañada del sol, iluminada por los rayos, achacosa y quieta frente al tiempo. Ella como yo permanecemos ajeno a la multitud que cada día se mueve por estos sitios. De aquí que, aunque me rocen y la toquen y la hagan fotos, ninguno sabe de mi alma ni de su envejecida historia.